Es pop, es rock, es música bien tuya. Selección Oriente. Canciones a toda hora en FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.